Una persona me decía, sí, se parece mucho la vida de Jesús a la de Juan. Recordemos que nacieron los dos por un nacimiento milagroso y después los dos fueron muertos de manera violenta, pero también la forma triste en que Juan muere, ¿no? Por denunciar este matrimonio malo que tenía el rey Herodes. Herodías lo odiaba, la señora, ¿no? Porque ella quería, claro, ser reina. Y al final cae preso Juan, y en una fiesta, de una manera, diríamos, vulgar, ¿no? De una manera baja, se juega en la vista de Juan. Por el baile de una muchacha, le conceden la muerte de Juan. Le quitan la cabeza y se la presentan a Herodes. Y Herodes es un cobarde. Se parece a tantos políticos cobardes que saben que la verdad está siendo atropellada, pero no la defienden, porque es políticamente correcto hacer lo que dice un grupo de presión. Y el pecado de Herodes era siempre ese. Él creía en Juan, pero tuvo cobardía para defenderlo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos una fe que tiende al fruto más grande, que es la caridad? O podemos tener muchas prácticas religiosas, tenemos conciertos de música, grandes eventos, pantallas gigantescas, supuestos milagros, pero falta la caridad, que es humildad, que es perdón, que es perseverancia en la persecución. Y la segunda pregunta, Juan no es que era necio, era firme en su fe. Somos firmes en la fe cuando el mundo se convierte en un mundo injusto para con los cristianos. Somos capaces de defender la inocencia del que está siendo injustamente matado, como el caso de Juan, o nos quedamos callados como hizo el mismo Herodes. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que fue testimoniado por su primo Juan, testimoniado con la sangre. Decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque has enviado a este que preparó el camino. Predicaba Juan, pero preparó el camino con su propia muerte, porque tú también moriste, Señor, para dar testimonio del amor de Dios a la humanidad y por la salvación. Danos tener esa perseverancia que tuvo Juan, y convierte los corazones de todos aquellos que por un interés humano, por un interés material, por un interés político, sacrifican la verdad y sacrifican a los demás. Ya no tienen conciencia, como Herodes y Herodías, en fin, que esta gente que tiene en sus manos los gobiernos se ponga la mano en la conciencia. Toca tú su conciencia con el don de tu espíritu. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. No cesará mi boca de alabarte. Esto puede decirlo Juan, decapitado, muerto de una manera vergonzosa por gente mala. En una fiesta, ya se imaginan ustedes, una fiesta de estas mundanas, de viciosos, mataron a Juan, el santo grande que había señalado a Cristo. Pidamos para que siempre haya en la iglesia quien dé testimonio. Testimonio de este Dios, que es un Dios que necesita, no Él por su gloria, sino para bien de su iglesia, quienes estén firmes en la fe. De modo que el mundo diga, bueno, sí, vale la pena creer en el Evangelio. Hay muchos que son así, que el mundo que ataca a los cristianos sea un mundo que reconozca el testimonio de la fe. Una vez más decimos, siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, pues, como Pablo escribe a los Corintios, profundizar nuestra fe. Nuestra fe se puede quedar en cosas externas, en actividades externas, pero no llegar al amor, no llegar a la caridad, que es el máximo fruto de la fe cristiana. En segundo lugar, pues, tener en cuenta que hoy siguen habiendo muchos Juanes, gobiernos que matan, sacerdotes, mafias que matan sacerdotes. Nicaragua es un caso especial, ¿verdad? Un tirano, un dictador, una persona de la nada, pero que tiene el poder de matar. Y esto la Iglesia lo sufre. Pidamos para que el Espíritu Santo toque los corazones, no solo de estas personas, que al final son hijos de Dios también ellos, pero de muchos otros que a veces decimos, no sabemos qué pasa, como no es conmigo, me quedo igual. Podamos tener el valor, y por eso decimos hoy, San Juan Bautista, mártir por la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.